Vecinazos de mi vida, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su barrio gamer por aquí, por la única, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Domingo 12 de octubre de 2014, Día de la Raza, se festeja, se celebra. En Estados Unidos se le conoce como Columbus Day. Dejando de lado las efemérides y los festejos, por supuesto, este programa no sería posible si no hubiera la mesa de debate, la mesa de intercambio de ideas, siempre amena, siempre enriquecedora aquí con el equipo de trabajo. Tenemos, por supuesto, desde la paradisíaca, la tropical Costa Rica, al joven Bardi. Bardi, salude. Muchas gracias por estar aquí. Es todo un honor para usted estar aquí. Ah, bueno, para mí es un honor. Hola, gente. Aquí. Muy, muy, muy ocupado el día de hoy. Viendo el minuto a minuto del juego de los Packers. Y jugando Bravely Default mientras estamos acá. Suerte, uno es multifacético, polifuncional, tú sabes. Entonces, aquí no hay mayor problema. Claro, claro. Algún día, Bardi, algún día le tocará sostener la transmisión y es entonces cuando entenderá los corajes que yo paso con ustedes. Pero ese día no será hoy. No, entonces no tengo problema. Todavía no. Desde Jalisco, México, tenemos también al joven Ruba aquí con nosotros. Joven Ruba, salude, preséntese. Se encuentra aquí un domingo más para traernos su sabiduría, su sección donde usted habla mucho, como siempre. ¿Qué puede decir? No, pues bueno. ¿Qué digo? O sea, hola. Cállate, otro fin acá. Aquí ando haciendo un trabajito de freelance, ando pidiendo maíz por otras personas que puedo decir en el aire. Y ando esperando una visita acá, de hecho, así que bueno, a ver cómo se va con eso. Pero aquí estoy a darle y... Hey. Es de mencionar, muchachos, que probablemente por sus visitas el joven Ruba se retire de las transmisiones a medio programa. Va a ser muy, sí, muy notable, muy notorio, no se preocupen, nosotros de todos modos se los avisaremos. Ah, bueno, por cierto. Bueno, mira, dígame. Yo estoy, ayer casi entré, casi alcancé el Nirvana, el éxtasis. Bueno, no me voy enterando de que en el New York Comic Con se va anunciando una colaboración entre Final Fantasy y Monster Hunter 4. Ay, no, bueno. Estaba, no hubieras, ya qué cosa más seria. Casi me da algo. Debería, Bardi, debería casi morirse de la emoción. En una de esas murió y revivió y ni se dio cuenta, porque son dos de sus franquicias a las que les tiene más cariño. Ah, sí, eso casi me da algo, fue cosa más seria. Sí, yo sé. Entramos escuchando los primeros tres lugares de la competencia del mes pasado, septiembre, de Dwelling of Duels. Este fue un mes donde los arreglos eran Chrono Trigger y Final Fantasy VI. Se llamaba específicamente Chrono Trigger, el mes de Chrono Trigger versus Final Fantasy VI. Es una obligación entonces hacerles extensiva la pregunta a ustedes, vecinos, si quieren participar, y también a usted, Bardi Ruba, solo así un poquito off topic antes de entrar al tema. ¿Chrono Trigger o Final Fantasy VI, Bardi? ¿A qué? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Historia, música, personajes, setting, villano? Esta es una competencia de música. Ah, música. Ah, no, música de Chrono Trigger. Sí. Sorry, por más. Yo amo más la música de Mitsuda que la de Numax, honestamente. Me gusta muchísimo más. Sí. Honestamente, Uematsu para mí es un gran compositor. El papá de cualquier otro compositor, probablemente. Pero es que la música de Chrono Trigger, bueno, es especial. Mitsuda es especial. No sé, bastante como Uematsu, pero neta su está re hecho hábilmente Mitsuda. Claro, claro. Es un anime entonces, al menos los tres de aquí del Barrio Gamer a nivel música, Chrono Trigger se la lleva fácil. Y bueno, eso digamos para romper el hielo, porque para el programa de hoy tenemos un show un tanto distinto. No será un show de noticias, no será un programa más musical de lo que regularmente es. Será un programa de reseñas. ¿Por qué? Porque varios de ustedes ahí en el grupo Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook nos llegaron a pedir, nos llegaron a preguntar por varios juegos que iban saliendo desde el mes pasado, incluso desde agosto. Entonces vaya, ustedes vecinos, nos debemos a ustedes y por eso decidimos hacer este programa, juntar todas esas reseñas que se nos quedan en el tintero y en las que nunca podemos ahondar porque siempre tenemos mucho que decir de las noticias en la industria. Hoy es un programa especial de reseñas, es un programa especial para todos ustedes. Esperamos que les guste. Y sin más ni más, hacemos un pequeño break para cambiar la música y empezamos con la primera de un juego que se venía anunciando, venía prometiendo desde hace un par de años, un juego que salió a mitad de año y no sé, hay un debate fuerte sobre si es el juego del año o no en esta mesa de trabajo, ya se los haremos llegar. Sigan en sintonía, contáctense, comuníquense por medio de los diferentes medios de contacto. El grupo Barrio Gamer de New Nexus en Facebook, o pueden comunicarse conmigo en IRC, me van a encontrar como Sander Nexus. Invito un momento, cambiamos la música y regresamos. Y bueno, aquí estamos, vecinos, ya con la primera de las reseñas que tenemos para ustedes el día de hoy. Un juego, ya lo adelantábamos, que desde sus primeras ideas llamó la atención de mucha gente en la industria, de muchos fans. Les estoy hablando ya de 2012, más o menos. Llegó junio de 2014, vaya, mitad de mes, de la mitad del año, y fue lanzado para, no para todas las consolas que uno se pudiera encontrar, pero sí creo yo para las suficientes en las que uno puede tomarlo y pues darle un vistazo. Estamos hablando del juego del estudio Jacked Club Games, que tiene por nombre Shovel Knight. Esta reseña correrá a cargo de su servidor y del joven Ruba, porque los dos los hemos jugado, los dos lo hemos acabado. Tampoco sé. Yo no quiero deshacerme en halagos a este título, así que me voy a guardar un rato antes de que el joven. Para que el joven Ruba primero pues dé su opinión al respecto. Joven Ruba, Shovel Knight. Grata sorpresa, ¿no? Goti, juego del año. Perfecto. Es difícil tener una opinión que contraste a la que tenemos el joven Ruba y su servidor. ¿Por qué? Bueno, porque Shovel Knight, no sé, Ruba, cuál sea tu opinión, pero para mí ese juego lo tiene todo. Tiene acción, aventura, gameplay, muy buena música y un, como le llamamos, no, un replay value impresionante. Un juego que de verdad se nota que esos dos años de trabajo, pareciera que la gente de Jack Club estuvieran trabajando al 200%. Hay varios aspectos de Shovel Knight que son dignos de destacar. ¿Usted con Joven Ruba, con qué se queda de todo esto? Todo realmente, o sea, todo lo que puedes buscar en un plataformero, un juego sencillo, lo tiene Shovel Knight, o sea. Tiene mecánicas para aprender fáciles, este. Tiene plataformas sencillas y divertidas, vaya. Tiene su nivel decente de dificultad. No sientes que se te hacen el juego, o sea. Si algo te sale mal, es tu culpa, humilmente, no sientes que sea por el juego, sino por tu culpa por no verlo bien, ¿no? Y eso me gusta mucho porque sí, este, logró hacerlo bastante bien. Este. Tiene bastantes secretos, tiene mucha rejugabilidad, tiene mucho uso para cosas como monedas, este, vidas, este, power-ups, etc. Tiene una capacidad de customizaciones bastante amplia para el personaje, tanto de colores como este tipo de poderes. Tiene un par de jefes ahí opcionales ahí muy, bastante decentes, este, niveles extras y muchísima rejugabilidad, sobre todo porque tiene cheats secretos y eso te anima a jugar otra vez este juego como mil veces, ¿no? Tiene como que un modo gigante, modo super veloz, tiene modo de que tienes tal power up al principio, etcétera. Tiene de todo realmente y eso es no sé, es bello. Muy bien, Joven Ruba. Una cosa que mencionas que para mí es importantísima es precisamente el balance. El gameplay, sí. La dificultad está bastante, bastante balanceada. A tu personaje, pues se le dan los movimientos, pues ahora sí que los necesarios, los justos para llevar una buena empresa a cabo. Ese trabajo, pues precisamente de pasar por toda una escena hasta llegar a un jefe final. Obviamente, Shovel Knight es un juego que tiene influencias de varios otros títulos, sobre todo bastante clásicos de la era de los 8 bits. Guarda mucha similitud con la franquicia de videojuegos de Mega Man, guarda mucha similitud con el juego DuckTales de Nintendo. Guarda bastante similitud también con los juegos de Castlevania. El estilo de plataformeros, por supuesto, no sería lo que sería al día de hoy si no fuera por Mario, que también tiene por ahí algunas cositas. Eso, por supuesto, no es un descubrimiento de nosotros, sino más bien es lo primero que uno le viene a la mente en cuanto ve el estilo de animación, el cual es pues básicamente hecho 100% en píxeles, lo cual es pues una reminiscencia muy fuerte a la vieja era de los juegos de Nintendo de 8 bits. Ha habido una concepción errónea de que todos los juegos que utilizan este estilo de arte automáticamente se les da un vaya y pase. ¿Por qué? Porque se basan puramente en la nostalgia de ver gráficos así, de ver una jugabilidad sencilla, similar. Con Shovel Knight no creo que este sea el caso. El estilo de animación 8 bits es bastante reminiscente, pero dentro del juego es muy muy complejo como para quedarse simplemente en un título exclusivo para amantes de la nostalgia. Ruba, ¿qué opinión le merece la animación del juego? Y sobre todo lo que son, pues sí, la combinación con escenarios y jugabilidad. La animación se me hace como que está muy fluida para hacer como que limitada a 8 bits, por así decirlo. Bueno, 8 bits a 60 cuadros por segundo en PC y en Wii U, ¿eh? Sí, cuando tiene que estar como 30 y aparte era como que me punto como 4 frames por animación. Shovel Knight tiene como unos que 8 o 12 frames por animación, no sé cuántos tiene. Y está bastante detallado. Y ayuda como que resaltar eso lo suficiente del Pero los demás juegos tipo 8 bits te limitan a lo que era antes para darle ese tipo de reminiscencia. Shovel Knight se ve un poquito más por allá, siendo más fluido, más resaltado y más dinámico, vaya. Porque como dice Sander, hay juegos de 8 bits que la gente cree que le da pase gratis, pero hay muchos juegos de 8 bits que son pésimos, vaya. Pero sí, Shovel Knight no es el caso acá y... Hey. Claro que sí. Ahora, las reminiscencias a Mega Man a mí se me hacen graciosas, ya que todos los enemigos acaban con Knight. Incluso uh-huh. el personaje principal también es Knight. Todos aquí son caballeros, parecido a los manes de Mega Man. Uh-huh. Las, sí, es como tipo una orden, punto. Es como tipo un privilegio el título Knight, y hay mucha gente que quiere pelear por ese título también. Por ejemplo, la ninja, el Bass, el sombrerero, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, Bass es un caso particular porque es una uh-huh. referencia al personaje de Divekick, que a su vez fue una referencia a un modelo de Capcom que nunca se usó para un personaje en Street Fighter, ¿no? Si no estoy equivocado. Uh-huh. Y fue concebido por esos tipos de YouTube, se llaman Tubers Let's Play. Oh. Exactamente, Shovel Knight en sí es un juego que ya lo comentó Ruba al principio. Creo lo que lo vuelve un título tan especial es precisamente como la amalgama de todo llega a dar un producto muy muy bueno. O sea, hay, no solo tienes buena música, no solo tienes buen gameplay, no solo tienes buenos gráficos, considerando el tipo de animación que se usa, lo tienes todo, y eso te ayuda, creo yo, también a apreciar bastante el trabajo hecho en este título. Alguien que sepa, que conozca, que juegue Shovel Knight, ¿qué nos puede decir al respecto? Aquellos que no lo han jugado, que nos están escuchando, ¿qué dudas tienen? Uh-huh. Para que vayamos específicamente sobre ellas. Por supuesto, ya cuando terminemos la reseña, pues le estaremos dando por ahí, si acaso, un par de aspectos que yo considero pues podrían mejorarse. Pero en general, el producto inicial fue simplemente sublime. Se nota que está hecho con mucho cariño, se nota que está hecho por gente que de verdad le entusiasma formar parte de la industria. Eso es invaluable, y eso es algo que no se... Que a lo mejor no es tangible, pero se ve en el producto final. Bardi, no sé usted qué quiera saber sobre Shovel Knight. ¿Cuándo sale para otras plataformas? Es lo único que quiero saber, es lo único que me interesa. Y bueno, yo sé obviamente que no hay nada anunciado oficialmente. Sé que el juego está planeado para que salga en otros... en otras plataformas, y es lo único que estoy esperando, honestamente. Después de jugar Donkey Kong Country Returns, puedo decirte que el 3DS es un poco incómodo para jugar juegos de plataforma, al menos lo sentí así. Tal vez por los controles, o no sé, al menos el 2DS. Y estoy esperando eso, que lo confirmen ya Shovel Knight para el resto de... para tal consola va a salir tal día, para tal otra, tal día, para tal otra, tal día, porque yo sé que están en trabajo, pero... lo único que estoy esperando es el juego. Muy bien, Bardi, ¿Ya le había llamado la atención el juego por lo que había visto hasta entonces? Sí, correcto. Bueno, es que es un para mí es como un Metroidvania de toda la vida, y este, y ese tipo de juegos me encanta, entonces estoy prácticamente vendido, ¿verdad? Nada más estoy esperando que me lo anuncien para otra plataforma y vámonos. Muy bien. Un par de aspectos negativos, Ruba, que usted pudiera sacar de este juego, ¿tiene alguno? Quizás muy corto, ¿qué puede ser? No se me ocurre alguno ahorita, honestamente. Juan, una pregunta. Si tú llegas esperando esa gran super historia compleja con plot twist y con giros de trama y todo. Hay un plot twist que sí te saca de onda, honestamente, pero de resto no es como que salga cosa la historia. Pero bueno. Está bastante sencilla la historia. Sí, o sea, está como que tipo nivel de punto. Nintendo, Amiga, etcétera, no sé. Está sencillo, ¿no? Pero sí tiene un plot twist que se saca de onda, que sí como que, wow, no lo esperaba ese plano. Casi al final. Sí, al mero final, de hecho. Pero de resto sí como que es decente. Bueno. Entonces, ¿qué se pase, vaya? Ese pudiera ser, si acaso, un... No tanto negativo, sino como que su punto débil, güey, así. Bueno, yo te digo una cosa, eso sí. Yo te digo, eso sí, una cosa. A mí me sacan este juego el próximo año para, tal vez para Vita, o entre ese, uno que se llama Action Verge, que le tengo el ojo puesto, que es como ver un Metroid viejo. Y Mighty No. 9, bueno, será el año de las plataformas y de los Metroidvania para mí. A mí también. Y me alegra porque ya como que está reviviendo el género, porque antes estaba como que muy muerto. Y por mí, yo que soy fan de género, pero encantado, vaya. Es curioso lo que dices, Bardi, porque... Fíjate, los plataformeros son de lo más básico que uno se puede encontrar en los videojuegos, al menos en los de antes. Pero estos últimos años han sido unos años llenos de shooters y juegos de sandbox. Entonces no ha habido esos plataformeros exactamente. No ha habido esos plataformeros que realmente sean, que realmente destaquen. Juan, estás ofendiendo a Guacamelee. Guacamelee es un juegazo, en la neta, juegazo ese. Pone a un Guacamelee al nivel de los... No me refiero a, por supuesto, no a precios ni marketing, sino a calidad de juego. Lo pones al nivel de los triple... de un juego triple A de los últimos, digamos, 3 años. No, o sea, un juego triple A, ahí pues estamos de acuerdo que es completamente otra situación. Calidad, pero, me refiero. Por eso... Pero a nivel de calidad, mira, yo disfruté como un enano con Guacamelee. Yo también. Es más, te soy muy honesto. Yo disfruté más con Guacamelee que con otros juegos que jugué mismo el año pasado. Por ejemplo, el mismo God of War Ascension. El mismo Metal Gear Rising. Ok. Que no fueron malos juegos y sé que son de géneros diferentes, pero disfruté más con Guacamelee que con esos juegos. Sí, tiene sentido, sí. Ahora, fíjate, hablando de plataformeros en Vita, un juego que a mí me llamó mucho la atención que va a salir para el Vita, o que ya salió, no estoy seguro, es el de la Mulana. ¿La Mulana 2? No, la Mulana, el primer La Mulana que ya o salió o va a salir para Vita. ¿Sí? Sí. Bardi, si tuviera oportunidad, yo le sugeriríamos que también le echara un vistazo, ¿no? Bueno. La Mulana, juegasísimo también, el juegazo. El punto... Un punto débil para mí, que por supuesto también es un área en la que se podría mejorar. Para mí no es... fíjate, Ruba, yo considero que Shovel Knight tiene la duración adecuada. Yo al menos pasé este... Sí, o sea, yo también, pero siento que mucha gente puede considerarlo como muy corto. Pasé de 8 a 10 horas. Eso para un plataformero de... ¿Qué será? 7, 8, 9, 10... Alrededor, un plataformero de más de 10 niveles está bien. Uh-huh. Una cosa que si acaso pudiera haberse mejorado en Shovel Knight... Es que, fíjate, tú tienes varias armas. Esas armas no las consigues derrotando a los jefes. Tú las tienes que encontrar dentro de los escenarios. La mayoría de las veces están escondidas. La mayoría de las veces, en algunas veces, muy, muy bien escondidas. Bastante. Hay un pequeño tip aquí que le daremos a todos los que lo quieran jugar o lo estén haciendo. En cuanto derrotes a uno de los jefes, esa arma se encuentra a la venta con el... Precisamente con el aldeano que te vende mil y un cosas. Pero eso no te lo dicen. Lo dicen en ningún lado. ¿Ven? A mí, por ejemplo, el arma de uno de los caballeros... Ruba, tú, ¿sabes a lo que me refiero? El arma especial de Propeller Knight está... No sé tú, para mí está bastante bien escondida. Y la escena no es nada complaciente en cuanto a su dificultad de plataformas. Morí una de veces... Horrible. Morí. Al final, en mis estadísticas de juego, salió que morí como 130 y tantas veces. De esas 80 veces fueron en la escena de Propeller Knight tratando de conseguir la maldita arma. Sin saber yo que la podía haber comprado en la aldea. Yo no batallé con esa arma, de hecho. Lo que sí batallé en encontrar fue la moneda de Black Knight. Porque no sé dónde estaba, pero de resto no batallé nada a conseguirlos. Así que tú apestas. Sí, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea... Y a pesar de todo, esto es así es como se hacían los plataformeros antes. Sin ningún tipo de... sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de ayuda. Entonces, bueno, pero no solo los plataformeros. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Final Fantasy VI es un juego jodido, porque hay un montón de secretos que no tienes la jodida idea de cómo llevarlo. ¿Verdad? Y la única manera de verdad de descubrir esos secretos es con una guía. O sea, es algo tipo, o sea, no me jodan, ni en mil años hubiera descubierto eso. Es como los de Shadow de por sí, por ejemplo. Un amigo no supuesto estuvo levantando todo su gameplay con eso. Y le dije, ¿podrías hacer esta cosa? Y yo le... Exactamente. Pero, como un todo, Shovel Knight, un juego sólido, muy buen plataformero. En mi opinión, el juego del año, sí, lo estoy poniendo incluso por encima de juegos como Smash Bros. Y Bayonetta 2, entre otros. ¿Por qué? Porque esos juegos ya sabemos que cuando iban a salir iban a ser un tremendo hit, que iban a pegar mucho. Shovel Knight para mí tiene más mérito por el nivel de trabajo que hay detrás de él. No sé, ya la opinión de ustedes se irá desarrollando a lo largo del programa. Esta No sé si alguien más tenga algo que decir. De lo contrario, pues sí estaríamos ya terminando esta reseña de Shovel Knight. No, yo no he jugado, estoy esperando que salga. Y sí, nada más que me interesa. Muy bien. Ah, bueno, y no es el juego del año. Y no es el juego del año. Ok, es este. Opiniones, a final de cuentas. Ya veremos en un ratito con qué nos lo. Con qué nos lo debate Bardi. Ah, disculpa, es que me mataron en Brave Default. Y por supuesto, procrastinando, jugando a la hora del programa. Eso es algo. Esa es una de las partes que tiene magia aquí en su barrio gamer. Bueno, es aquí más bien el programa de qué es, de videojuegos. Entonces, para instruirme y estar al día de tanto. Miren nada. Más. Casa de sí, por supuesto. No, aquí utilizando un poquito de magoya. Pero... Y me acabo de dar cuenta que el nivel de ese bicho todavía no te voy a enfrentar. Ya, bro, continúa. Muy bien. Shovel Knight disponible para Wii U, para 3DS, para PC por medio de Steam. Tiene un precio de $15 en la eShop, al menos aquí de México, tiene un precio como de $150. Un precio bastante, bastante asequible para todo lo que contiene. Recomendable. Inquenle el diente, échenle un vistazo y... Yo voy a pasar de largo con la recomendación de disfrútenlo, porque sé que lo van a hacer. Nos vemos entonces con la reseña, con nuestra reseña número 2. Aquí a cargo del joven Bardi. Un juego que también esperado, bastante esperado por algunos de nosotros. Ya más adelante nos dirá de cuál se trata. Está listo, Bardi, ya tiene allá los papeles, tiene la pluma en la oreja para hacer las notas y correcciones. Sí, por supuesto. Estás jugando 3DS, desgraciado. No se puede creer semejante cinismo el tuyo, ¿eh? Ah, bueno, falta de costumbre, entonces. Yo andas trabajando, así que bueno. Seguramente. Vamos a continuación con la reseña de este juegazo llamado Transistor. Aquí en su barrio gamer. Alguien se nos está ahogando por ahí. Creo que es Ruba. O denle agua o respire por ahí. El toque también porque... Sí, yo me doy cuenta de todo lo que hacen ustedes, aunque no los vea. Vamos de regreso entonces aquí en su barrio gamer, solo por Radio Anime Nexo. Bueno, con un pequeño cambio en la música, pues estamos aquí de regreso con esta segunda reseña. Reseña del juego Transistor para PlayStation 4 y PC por medio de Steam. Un juego que se anunció como de lanzamiento en aquella conferencia de junio de 2013. El E3, la presentación de la más reciente consola de Sony. Y desde entonces algunos de nosotros ya sabíamos que lo queríamos tener en nuestras manos. Bardi ya lo tuvo, Bardi ya lo jugó, Bardi ya lo acabó. Bardi está aquí para hablarnos al respecto. Bueno. Es un... Bueno, Bardi, ajá. Adelante. No, primero me quiero disculpar porque a pesar del sol espantoso que estaba haciendo hace, ¿qué? Hace media hora, ahora está cayendo un aguacero que no tienes idea. Las ventajas de vivir en el trópico. Bueno, juego Transistor. Juego Transistor, es un juego que realmente es bastante, al menos bastante especial. Es lo que se podría llamar, un indie. Ahorita se me da, ahorita se me da el nombre del estudio que Supergiant Games son los mismos. De Bastion. ¿Qué sucede con Transistor? Bueno, Transistor es ¿cómo te lo cuento sin arruinártelo? Mira, es una historia a una ciudad que va enfrentando, empieza a tener ciertos problemas. Y en el que controlas a una muchacha, a una joven que tiene en sus manos una espada que habla. Lo curioso es que esta joven era una gran cantante de la ciudad y ahora no puede hablar. Y bueno, es totalmente increíble que a pesar del hecho de que ella no puede hablar, a pesar del hecho de que el que habla, el único que puede hablar es la espada, es interesante todo el carisma que derrochan los dos. No voy a contar muchos detalles, pero de cómo pasa, pero por ejemplo, en una parte la espada se emborracha, por así decirlo. Es algo bastante interesante, bastante un poquito cómico. Y el juego es un juego de estrategia por turnos, mezclado en tiempo real. Bueno, es bastante difícil de explicar. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, tú tienes, imagínate una barra de acciones, pues, que puedes ir llenando. Y una vez que llenas esa barra de acciones, bueno, se ejecutan. La ventaja está en que llena las barras, puedes llenar la barra hasta que se vacíe completamente. Y y cuando las estás llenando, el juego entra como en una pausa. Ya las ejecutas y te ejecutan en tiempo real. Puedes igual ejecutar las acciones fuera de esta pausa, pero para derrotar a ciertos enemigos necesitas entrar en esta pausa, porque de lo contrario no vas a poder salir adelante. A nivel jugable, el juego es corto. Mira, el juego se ve que está diseñado para que se pase en al menos dos rondas. Y es imposible potenciar al máximo a tu el personaje principal de entrada. Hay varios aspectos interesantes. Lugares específicos donde puedes dejar un mensaje. Y ya entonces la personaje habla. Bueno, escribe, pues. Y ya se va viendo un poquito más del carisma de ella y todo. Y es un juego que es bastante, bastante entretenido, bastante, bastante, llevadero. Y, bueno, si no fuera por el hecho de que, ya creo que ya lo he dicho antes, de que me toca trabajar, de que ya no tengo tanto tiempo, puedo dedicarle tanto tiempo a esto como me gustaría, entonces, no he podido dedicarle más horas, pero en sí el juego, es fantástico, es simplemente fantástico. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, Bardi, yo tengo una duda. Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable. Transistor con Bastion. Me encanta. con este... La comparación es, para mí sobre todo tengo una duda del setting. El setting no es este tan, no es postapocalíptico como en el caso de Bastion. Y número dos, ¿qué tanta influencia, si se le puede llamar así, toma Transistor de su predecesor? La influencia yo siento que podría ir más que todo por el lado de la espada, ¿verdad? De siéndola un personaje principal y todo ese tipo de asuntos que la vas mejorando y cuestiones así. Ahora, el setting no es particularmente posapocalíptico, más bien en todo caso sería... ¿Más del estilo film noir? Un poco, pero... Yo lo veo como tipo influencia del deco con sci-fi. No, pero es que la cuestión es que no quiero... Voy a tener que contar un spoiler. No. Un poco de sangre. No, cuentes spoiler. Voy a contar los iPhones, adiós. Pero... No, ya... Digamos... Nada más voy a decir esto. El juego no es... ni post ni pre-apocalíptico. Ahí los que sepan leer entre líneas sabrán a qué me refiero. Ok. Ahora, las influencias de Bastion con, perdón, de Transistor con su predecesor. ¿Hay algunas que sí sean notorias? Sí, más que todo si has jugado Bastion, sí se nota un poquito, como te dije, a la hora de mejorar la espada, de los combates, del hecho de que sea una vista isométrica, creo que es la palabra. Uh-huh. Ese tipo de cosas. El juego siento que tiene una temática un poquito más oscura, un poquito más sí, un poquito más oscuro, un poquito más adulto, pero sí se nota cierta influencia y podrías incluso llamarlo secuela espiritual. Sí, no, o sea, sí. No. Lo que pasa es que durante el juego, ya cuando lo juegues, vas a ver que el estudio madura un poquito en ciertas cosas, entonces no es una secuela directa, pues, por supuesto, pero se nota que sí, que sí va por la misma versión. Muy bien, muy bien. Me llamó mucho la atención esa parte de la trama que dice que la protagonista no tiene voz. Sí, es algo, supongo yo, en lo que el plot, alrededor de lo que el plot o la trama se desarrolla en el transcurso del juego. Correcto. Muy bien. Tú... De nuevo, con la música, la hicieron las mismas personas que hicieron la de Bastion. Sí, es todo el mismo equipo de desarrollo, exactamente. No es un equipo por aparte, por afuera. Entonces, okay. Como te digo, ellos son los mismos, es el mismo estudio, el mismo equipo de trabajo, entonces. Por supuesto que hay cosas que van a reutilizar de las anteriores formulas. Bien. Muy bien, perfecto. ¿Algún punto débil, alguna carencia, alguna limitación que le hayas visto a Transistor? La historia, mira, la historia me gustó. No es esa súper profunda historia, súper complicada y no, realmente es sencilla, pero es entretenida. No sé, yo siento que la duración es tal vez donde se ve más afectado el juego. El juego es está cortito. Sí, tal vez ya en unas 6 horas te lo puedes terminar. No está particularmente largo. Siento que tiene un cierto nivel de dificultad aceptable, no muy alto, pero tampoco tan fácil. Entonces, está interesante. Ahora, mira, debido a mi situación actual en este momento de mi vida, yo no tengo mucho tiempo para rejugar juegos, para volver a jugar, para pasarme eso de el mismo juego 2 veces seguidas. Entonces, por ese lado me gustaría, hubiera gustado que el juego se pudiera, pudieras terminar de ¿cómo te lo digo? De potenciar a tu personaje al máximo. El problema es que, teniendo en cuenta que el juego es corto, si permites esa posibilidad, de entrada le vas a quitar la opción de rejugabilidad al juego. Entonces, estratégicamente me parece un buen movimiento. Ya es algo muy muy propio de mi persona y de mi situación actual, pero nada más. Uh-huh. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Otra duda, Bardi. Dicen los que jugaron Bastion que la mitad del encanto del juego fue su narrador. Este es un juego mucho más silencioso que su predecesor espiritual. Sí, bueno, porque el narrador, en este caso, viene siendo la espada que habla. Pero no está tan errado el juego. O sea, la espada no te va diciendo, y ahora vamos por aquí, y ahora seguimos por aquí. No te dice tanto a ese punto. Sino es tipo de los comentarios son tipo de, aparecieron estos tipos otra vez. Estos monstruos me tienen cansado. Cosas así por el estilo. No es tanta narración. Pero okay. El encanto, donde yo vi más encanto, fue en tanto la joven, la muchacha, como con la espada y la relación entre los dos. Oh, muy bien. Muy bien, recomendable Bastion para los amantes de los RPGs. Sí, Bastion, por supuesto. Lástima que estamos hablando ahorita de Transistor. No sé por qué saliste con Bastion. Pero pero sí. Sí, y no, mira, recomendado. No es particularmente. Ahora, el punto más tal vez negativo que pueda tener el juego es el hecho de que te cuesta $20 y que no es particularmente largo. Ahora, eso es el precio. Ya fue una decisión decisión puramente del estudio. Entonces, ahí es un poco complicado porque ya ahí no puedes hacer gran cosa. Probablemente en la próxima ventas de otoño en Steam y eventualmente en PlayStation Plus se puedan encontrar rebajas considerables que terminen por bajar el precio. Más recientemente hubo una rebaja de Transistor en Steam que te lo ponía a un precio de $15. Sí, pero es el punto al que quiero llegar. Bueno, $15 todavía es bastante. Está al mismo precio que Bastion. Sí, de todos modos. No, por eso te digo, o sea, es tal vez un poco, puede ser un poco caro, pues, dependiendo de, bueno, de la situación económica. Para la duración del juego, mira, yo sí lo siento caro. Ok. Ok, bueno. Un punto. Transistor, juego del año 2014. No. Transistor entra en la terna finalista para el juego del año 2014. De los que yo he jugado. No. Ok. Pero tengo que decir que al menos de lo que yo he jugado este año, Transistor, usando una analogía del fútbol, la pegó en el poste. No entra por muy poquito. El pego en el poste. ¡Pum! Entonces, a mí me interesa mucho pego, honestamente. Demonios. Igual ya por poco. El Transistor es parte del 11 ideal en este 2014. Eso sí. No, okay. No me arrepiento para nada de haberlo jugado. Estoy muy contento con eso. ¿Titular o banca? ¿Ya me callo de hacer tanta pregunta? Sí, no, mira, de este 2014, de lo que yo he jugado de este 2014, sí diría que es titular. Ok. Pero es ese tipo, ese jugador que no hace nada malo, pero tampoco hace nada sobresaliente. Yo siento que es como que esto es lo que mucha gente puede decir que sea como que su juego, por así decir. Eso sí, al menos como te digo, de lo que yo personalmente, yo me parece, es eso. El juego sí tiene mucho carisma, mucha personalidad. Y alguien puede quedar totalmente enamorado del juego. Exactamente, pues, digo, tiene como que esa pinta de que puede ser que sea como que el juego de año, por así decirlo. Por ejemplo, mi juego, por así decir, favorito es Stradle 2, puede que a alguien no le parezca tan gran cosa. También es el Battlefield 4, que mucha gente puede haber probado y puede que no sea tampoco gran cosa, pero a mí me fascina. Y puede que sea lo mismo con Transistor, mucha gente. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, si algún escucha tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, la contesto si está en lo que conozco. Sí, a todos los que nos estén escuchando, que estén interesados, al doctor Marcus Heavy Reina, y bueno, él creo que ya lo jugó y hasta lo acabó. Pero algo que nos quiere decir sobre Transistor, si es así, Shori Misaka, que está escuchando. ¿Quién más? Lenny Méndez, si anda por ahí. Amestimaniac, los que andan oyendo, los que están participando, si tienen alguna duda o algo, pues pregunta, comentario que quieran hacer, pues aquí con mucho gusto tenemos al joven Bardi para responder. Joven Bardi, si pudiera ponernos también un tráiler de Transistor en el grupo para que sepamos de lo que nos estamos perdiendo. Ay, bueno, pero estoy jugando Bravely Default. ¿Qué maricón eres? Bardi, estamos en horas de trabajo. Sí, ya lo estoy buscando. Gracias. Otro punto alto, también, el soundtrack del juego. Muy, muy bueno. Muy recomendado. Muy bien. Muy bien, claro. Bueno, yo disfruté el soundtrack de... ¿Perdona? Y el juego está para PC y PlayStation 4. PlayStation 3, please. No. Con todo al mínimo. No. Ya hemos tenido esta conversación antes, ¿verdad? Sí, no. El problema, Wong, es el hecho de que llegan ciertos puntos en el que se utilizan muchas partículas en el juego. Entonces, no. Mucha textura. No, no es tanto textura, sino son partículas, cositas pequeñitas, Ok. Entonces, no, no. Ah, ¿para Vita? Conociendo al estudio y el hecho de que ellos terminen sacando normalmente para casi todo lado, no me extrañaría. Muy bien, esperemos. Fíjate, de a poco se van juntando mis razones para ser el dueño número 11 de un PS Vita en el mundo, ¿eh? Crucemos esos dedos, Bardi, para el año que viene. Bueno, bueno, perfecto. Así tendría con quién jugar J-Stars Victory Versus. Claro, claro. No, y además, ¿no? Creo yo que ya tienes con quién jugarlo. Ahí está Marvin costarricense, que también tiene un Vita. Pero sí, ustedes espérenme ahí a que en esas le llego a hacer pelota también a ti y a Marvin. Mientras el trailer acaba de publicarse en el grupo. Ah, muchas gracias. Gracias, Bardi. De eso se trataba. Y tú tranquilo que... Ay, no, acaban de empatar los delfines. Qué cochinada. Bueno, vamos a ver. Ánimo, Bardi, ánimo. Nos vamos entonces con una reseña más. Esta reseña es de otro juego para 3DS que también fue, pues ahora sí que mediana, moderadamente esperado. Su servidor, que corre a cargo de su servidor, ya lo jugó, ya lo acabó, ya jugó también el pequeño regalito que traía, que venía incluido. Ya tenemos las armas para dar una buena, buena opinión. Cambiamos, como es costumbre en este programa, cambiamos la musiquita y ahorita regresamos. No despeguen esa oreja de Radio Anime Nexus, que regresamos con una reseña de Azure Striker Gunvolt. Yes. Y de su pequeño regalito Mighty Gunvolt aquí en su barrio gamer. Regresamos. Podríamos movernos un poquito más rápido. Sí. Vecinos, vecinazos, regresamos ahora en este programa especial de reseñas en Mario Gamer para dar esta tercera reseña. Juego que salió a finales de agosto para el Nintendo 3DS. Azure Striker Gunvolt, un título lanzado por... bueno, desarrollado en conjunto entre los estudios Inti Creates y Concept. Tiene más mano del primer estudio, quien a su vez nos ha traído varias cosas interesantes, como los juegos de la saga Mega Man Zero, los juegos de la saga CX, ZX. También los Mega Manes 9 y 10 fueron desarrollados por Inti Creates. Este es su más reciente, su más nueva aventura en la industria. Un juego de nuevo que rescata bastantes referencias a algunos de sus trabajos anteriores. Más específicamente hablando de la saga Mega Man Zero y Mega Man CX. Juego. Yo si pudiera resumir a Azure Striker Gunvolt, sería como un juego, sería como decirlo, como la más, una referencia de generación actual bastante similar a Ghosts and Goblins. ¿A qué me refiero? Ghosts and Goblins no es un juego que debías acabar una sola vez. Con Mighty Gunvolt pasa lo mismo. La primera vez que acabas el juego es ¿cómo decirlo? Un epílogo que a su vez es el prólogo de una segunda vuelta. Y... ¿qué tal? Sí, casi sí, sí, nada. ¿Quedó claro, Bardi? Sí, sí, sí, sí, sí. El juego es El juego es, vaya, corto. El juego tiene, pues ahora sí que el nivel de escenarios no es muy amplio. Creo que llega apenas y supera los 10. De lo que sí se le puede destacar es que en comparación con la saga de Mega Man Zero, todo el ecosistema de Gunvolt es mucho más personalizable. ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos, de tus rankings al pasar una misión, consigues piezas. Esas piezas las puedes unir, las puedes sintetizar en aditamentos que le puedes poner a Gunvolt y dar así condiciones bastante interesantes, como por ejemplo que tenga un triple salto, que tenga un doble dash en el aire, que sus armas, bueno, que sobre todo la principal, que su arma principal no se le gaste tanto. Entonces, con esas piezas conviertes a Gunvolt en un estuche de monerías. Ahora bien, un punto interesante del gameplay es el llamado el campo eléctrico. Este es un arma que despliegas dejando apretado uno de los botones. Es, vaya, como su nombre lo menciona, un campo que se crea alrededor de Gunvolt y sirve, pues ya sé, para ambos, ataque y defensa. La pistolita que tiene Gunvolt no es el arma de ataque principal. Lo que hace esa pistolita, y eso sí me parece interesante, es como quien dice, dispara unas agujas que ponen de blanco como objetivo a uno de los enemigos. En cuanto utilizas el campo eléctrico, ese mismo campo lanza sus ondas hacia el enemigo. Entonces es un arma de ataque bastante variable. Y es un arma que se tiene que utilizar, pues ahora sí que de manera inteligente, para que sirva, para que te sirven ambos frentes, ataque y defensa al mismo tiempo. Aquí pasamos a, creo yo, uno de los puntos que quizá, quizá, solo quizá, pudieran alejar a los no tan adentrados en este tipo de juegos, que es la dificultad. Gumball sí es difícil. Ahora, Gumball, en Gumball no tienes límite de vidas. Oiga bien lo que le digo, Bardi, no tienes límite de vidas. ¿Te imaginas quedar de prisionero en una parte en la que simplemente no puedes pasar? Bueno, pero una pregunta, ¿cómo es eso que no tiene límite de vidas? Es de que tienes una, por ejemplo, en Strider, si te vas y te tiras a un pozo y te desapareces y vuelves a reaparecer, solo que con un poquito menos en la barra de energía. Y ahí lo puedes hacer infinitamente hasta que se te agote la energía. ¿Es algo así? ¿O simple y sencillamente nunca mueres? Nunca mueres. Por eso le digo, véalo de los dos lados. Nunca mueres, entonces siempre vas a poder siempre vas a poder regresar y volverlo a intentar. Pero imagínate quedar atrapado en una parte en la que no puedes pasar por más que lo intentes. Sí, bueno, fatal. Son juegos mentales bastante interesantes y una de esas bastante sádicos por ahí. Hay por ahí algunas cosas que aligeran la dificultad en Mighty Gumball. Por ejemplo, y de la que más me... de la que más me acuerdo es... Si tienes... Si llegas a una determinada cantidad de puntos... Cuando te destruyen, por así decirlo. No cuando te caes, cuando te golpean y te destruyen. Tu compañera la hace, digamos, una especie de canción, con lo cual te vuelve a subir la energía, te repotencia, regresas al juego y ya es más ya eres, tu personaje ya es más poderoso. ¿Por qué? Porque tienes infinidad de saltos en el aire, la corriente eléctrica, que es en lo que se basa el campo, el campo que te rodea, nunca se acaba. Es una manera de alguna manera aligerar la dificultad en ciertas áreas. Me parece una adición interesante. Azur Striker Gumball en general es un juego... Es un juego decente que trae varios aspectos de las franquicias en las que está fuertemente basado. Como ya lo comentaba, las sagas Mega Man Zero y CX. Pero con un giro... Con un giro interesante en su gameplay... Y lo que a y lo que aquí mismo habíamos mencionado de ser un juego lo suficientemente, pues digamos, bueno, para que la gente le ponga atención, y sobre todo un juego para de alguna manera apaciguar la espera de toda la gente por esos por esa joya del año que viene, que es Mighty No. 9. Es entonces un título recomendable, excelso, para todos aquellos que sean aficionados a las sagas Mega Man Zero, Mega Man CX. Pero a pesar de todo, cortito. Un juego no tan extenso, que al menos no se desarrolle así en este primer, pues, en, no sé, episodio. La historia en sí queda, queda bastante abierta. No sé, este, ya el Integrates y Concept, pues nos irán diciendo, nos irán sorprendiendo con más de, con más entregas de estas en el transcurso del, ahora sí que del año, de su, en el transcurso de la franquicia, pues ahora sí que todo depende de que venda bien, ¿no? Lo que sí es que el diseño, la animación, el estilo de dibujo, todo está bastante, bastante bueno. Muy, igual, muy reminiscente al estilo anime japonés. Y pues, en fin, es un juego interesante, es un juego decente, que desafortunadamente por su dificultad, por la manera en la que el juego, y por la manera en la que el juego está hecho, queda, a mi parecer, solo en eso. No sé si alguno de aquí de mis colegas tenga alguna duda sobre el mismo. Juan bebe mucho de Mega Man, ¿verdad? Enormemente. Desde los diseños hasta parte de la historia. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea el que Integrates no se pueda despegar de ciertos conceptos, ¿no? Sí, exactamente. Estaba pensando. Ahora, algo bueno de este juego es que trae un pequeño regalito, al menos hasta noviembre, finales de noviembre, que es el juego Mighty Gumball, un juego de 8, igual con un estilo de 8 bits. Puedes elegir entre 3 personajes, uno de ellos es Gumball, otro de ellos es un ángel llamado Ecoro de una serie llamada Galgon. Más enfocado, esta es exclusiva de Japón, y la incorporación sorpresa, el robot Beck de Mighty No. 9. El juego es corto, solo 5 niveles, es bastante jugable, y la pantalla del final tiene unos errores ortográficos horribles. O sea, no errores, ya, o errores, ya. Sí, no. Es una verdadera vergüenza. A ver si ahorita la busco y la pongo. Pero, ¿comparables a los de Final Fantasy VII en español o peor? Errores ortográficos, nivel juego de Nintendo. Yo creo que están, yo creo que están tantito peor, los de Azure. No sé, alguno más de los vecinos que esté escuchando que quiera saber algo. Música, la música no está, la música está decente, es un buen complemento. No es un soundtrack muy, ¿cómo decirlo? No es un soundtrack muy fuerte como si lo llega a ser, digamos, el de Shovel Knight que mencionamos al principio. Se complementa bien con los fondos, con la mecánica de juego. Hasta ahí. Azure Striker Gumball, ya creo que no se los habíamos todavía mencionado, pero es un juego que al menos por ahora está solamente disponible en Nintendo 3DS. Lo cual a mi parecer es bueno, porque el juego no da para mucho, no da para ser adaptado a consolas de sobremesa, donde obviamente se podría pedir mucho más contenido. Lo que se nota también es que Integrates con este juego quiso dar a probar esta nueva franquicia, este nuevo setting y sobre todo este nuevo estilo de juego, a ver qué tal le sale, a ver la jugada, a ver qué tal le va. me parece que fue adecuado lanzarlo para 3DS, porque ya es una consola que se encuentra pues con una fanbase fuerte, con una fanbase grande. No sé, un juego, creo yo, con argumentos para hacer para que tenga una buena base de seguidores. Mighty Gumball, un regalo agradable, también solo para 3DS. Este paquete de juegos se consigue por $20, lo que viene siendo el equivalente aquí en México como unos en precio de eShop alrededor de $200. El precio me parece bueno porque te estás llevando dos juegos, al menos hasta noviembre. Entonces, no sé, todos los fans de Mega Man Zero, de Mega Man CX, le pueden dar un vistazo. Y pues ya ahí decirnos cómo les fue, ¿no? Bardi me parece que ahorita está ausente. La reseña de Gumball ya terminó, entonces vamos a poner por ahí otro temita del mes de Final Fantasy VI contra Chrono Trigger. Este es un tema de Final Fantasy VI que se llama Decisions. Nos vamos con esta musiquita y ahorita regresamos con Bardi reseñándonos otros juegos. No se los olviden, estamos en Radio Anime Nexus en este especial de reseñas aquí en su barrio gamer. Por cierto, esta reseña en especial la había pedido Psycho D-Ace cuando recién salió Gumball. Me parece que a Psycho no lo veo por ahí, pero bueno, aquí está la reseña. Ustedes, pues, para que se vea que ustedes aquí tienen su voz, su voto, y aquí pues estamos a las órdenes de ustedes. Después de todo, vecinos, pues el programa se hace gracias a ustedes, quienes nos escuchan. Vámonos con este pequeño temita y regresamos. No se despeguen, regresamos con más reseñas aquí en Bar. Vecinos, ya estamos de vuelta aquí en su barrio gamer. Y ahora le traemos la reseña del juego Valiant Heart a cargo de Bardi. Señor, usted ha estado siempre ansioso de hablar de este título. Hoy tiene su oportunidad, así que adelante, expláyese. Perfecto. Mira, vamos a hablar del GOTY 2014. Okay. Shovel Knight, no, ya hablamos de ese al principio. No. Okay. No, vamos a hablar del GOTY ahora 2014. Ok. Valiant Hearts 1 es un jueguito pequeño. Es un... pequeño. Pequeño en presupuesto. Es creado por Ubisoft. Es un juego descargable creado por Ubisoft. Prácticamente para todas las plataformas. Que no se puede considerar un indie, pues, porque lo desarrolla Ubisoft. Es como que, no sé, consideramos todos los indies ahora los Assassin's Creed, ¿verdad? Pero bueno, es un pequeño jueguito descargable en conmemoración a la Primera Guerra Mundial que ocurrió, bueno, que inició hace 100 años, allá en Europa. Ahora, ¿de qué va el juego? El juego va de una serie de cuatro personajes que se ven envueltos en esta guerra, que interactúan entre ellos y todo. El juego tiene un estilo muy... El estilo de arte es un poco caricaturesco. Es caricaturesco. Sí, es caricaturesco. Es un... Ahora, la ambientación choca un poco con el estilo de arte, y más bien es gracias al estilo de arte que el juego se hace digerible. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, un montón de muertes, de verdad se ven cadáveres de gente tirada en el piso. De hecho, entonces, Bardi, el segundo título del juego se llama The Great War, ¿no? Correcto, uh-huh. Se llama Valiant Hearts The Great War. Entonces, The Great War es como se le conocía en ese momento a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que, bueno, de verdad, si no utilizan este estilo caricaturesco, el juego se hace muy, muy, se daría muy, muy crudo. El juego se va al carajo. No se va al carajo. Pero se es muy crudo. Porque en el juego esa. En el juego tienes que hacer amputaciones. Te lo pongo así. ¡Wow! Entonces, ahora imagínate si no fuera caricaturesco. No es algo. Que tú quisieras hacer. Sí, muy no seguido. Es algo. Sí, wow. Sí, exactamente. Entonces hay un pequeño minijuego musical donde en una de las partes controlas a una enfermera que tiene que hacer amputaciones. Entonces, son cuatro personajes. Un granjero francés ya de 50 y pico de años para arriba. El esposo de la hija del granjero francés, que es un alemán. Entonces se ve como las fuerzas alemanas se llegan y se lo llevan a pesar de que él no quiere, ¿verdad? Y después se ve como las fuerzas francesas reclutan a un señor, no quiero decir viejito porque 50 años no lo considero viejito, señor mayor de 50 años para que vaya al campo de batalla a pelear. Después está un americano, se mete y empieza a apoyar a Francia, y de una enfermera belga, creo que sí, belga, que bueno, también se ve el papá de la enfermera belga resulta ser uno de los científicos que ponen a desarrollar armamento los alemanes. Y bueno, ahí tú ves participación de egipcios, participación de hindúes, de turcos, obviamente, europeos. Y el juego apela mucho a los sentimientos. Hay un perrito, bueno, el perrito es fantástico. el perrito es fantástico. Y en un punto algo casi le pasa al perrito y a mí casi me da algo. ¿Más? Ah, sí, Boom. Es que mira lo que estamos hablando, o sea, tú esperas que la historia sea bonita, O sea, yo esperaba que fuera como que gacho porque era como que Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero sí que sea tan crudo como tú dices, no, dije no. O sea, no es tan... lo que pasa es que debido al hecho de que es que el arte es caricaturesco, el diseño de personajes es caricaturesco, entonces eso le aliviana bastante la carga al juego, o sea, lo hace digerible. Pero sí te puedo decir que el juego no tiene un final feliz. No, pues no es Guerra Mundial, ¿sabes? Sí, por eso, el juego no va a tener un final feliz. Es muy muy bueno, muy recomendable. El estilo de juego es una aventura gráfica tipo voy, agarro este martillo y agarro estos clavos y voy y después agarro madera y con eso tapo una ventana. Algo así, pues. Algo que me gusta del estilo de arte es como tipo... Me recuerda a una caricatura de periódico de esa época. Me gusta mucho eso. Sí, va muy orientado ahí. De hecho, el estilo de arte, sí hay momentos que en los que hay, por supuesto, tiene que haber un poquito de comic relief, tú sabes. O sea, no puedes jamás hacer una obra tan intensa. Pues se puede, pero yo veo cómo salió como Attack on Titan, por ejemplo. Sí, exactamente, pero lo que pasa es que el comic relief es un poquito especial. No es tampoco tan desentonante. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes que ir en camión en camioneta a algún lado y pues resulta que se te estalló una llanta. Entonces tienes, imagínate al tipo sargento tuyo pegando brincos de guaca guaca, consígame esto, guaca guaca guaca guaca. Algo así. Entonces no es que te destapas de la risa, pero le ayuda un poco a bajar el tono. Tan pesado, vaya, ¿no? Sí, exactamente. Igual, como te digo, ayuda que sea como que tenga estilo de caricatura de periódico de esa época, como punto de... ¿Cómo se dice la palabra? Como Family Circus o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, el juego... mira, para mí, viendo la historia, viendo el estilo de juego, la duración es bastante, vas viendo cómo los personajes van formando relaciones y todo entre ellos, la relación con el perrito, es muy bueno. El final, Wong, es uno de esos finales que me han tenido, me ha hecho sentarme en mi silla y no levantarme y tener el corazón en un hecho un puño esperando a ver ya el final del juego. Bueno, es algo muy satisfactorio, tú sabes, porque no he sentido eso con un juego en muchos muchos años, aunque sea un juego super triple A en el que se han invertido $1,000,000,000,000. Entonces el hecho de que un jueguito pequeño con este tipo de arte lo logré, para mí es muy significativo. Ok. Algo que me gusta también que me llama la atención de juego es que está haciendo el engine que usaron para Rayman llamado UbiArt Framework. Sí. Que es un engine bastante reciente, vaya, muy aclamado, incluyéndome por gente indie, vaya, que quiere que se muera por tener ese engine. No, Que ayer a dar más detalles a ese engine, vaya, porque está muy, muy bueno el engine. Sí, es el mismo engine que utilizó Ubisoft para Child of Light. También. Y que, como tú dices, utilizó para está utilizando para los juegos de Rayman. Es muy bueno. Es increíble lo versátil que puede llegar a ser este engine en 2D. Es muy, muy bueno, muy bueno. Música, Bardi, ¿qué tiene para decir de la música? Bueno, la música, no siempre hay mucha música. La música normalmente salta en los momentos de ya un poco mucha tensión o algo así por el estilo. Pero buena parte del apartado sonoro viene a ser meramente sonido ambiente. Ahora, la música cumple sin ser particularmente un aspecto que destaque mucho. La historia va contando hacia el final y hacia el después de los capítulos. Cada capítulo, por ejemplo, no sé, estás utilizando el soldado americano que tiene que ir a enfrentarse con un soldado con un general del ejército alemán. Entonces el capítulo puede ser, digamos, todo tu camino hasta que llegas a él y lo derrotas. Pero la historia de ahora se fueron y se tomaron unas cervecitas y después pasaron, todo eso ya lo van contando, ya lo va a contar un narrador. Después, eso sí, por favor intenten ponerle el audio en inglés y si quieren subtítulos en español, porque el narrador en español, tuve que apagar, cerrar el juego, volverlo a ponerlo en inglés y tirar así, porque es increíble, es espantoso. bueno, y otros, por ejemplo, otro momento de Comic Relief es que, digamos, vas manejando un carrito, un auto, y tienes que ir esquivando bombas, barriles, cosas así que te tira los enemigos. Y por ejemplo, la tonada que suena de fondo es esta que, ¿cómo se dice? Es na na na na na na na na na na na na na na. El cancán. Gracias, el cancán. Entonces lo hace un poquito más ameno, lo hace un poquito más disfrutable y todo, pero sí, el juego es bastante, bastante jodidillo. O sea, ¿alguna pregunta que tengan? No, lo único que tenía yo era de la música. Me queda claro que es un juego al que se le debe poner atención. Sí, sí. Ahora, el juego no está para prácticamente todo, todas las plataformas. No está para la duración y el precio de $15 fue lo que me costó a mí, está bastante bien. El único aspecto que sí, mira, te queda ahí un poquito, tal vez un poquito ya feo, digo, depende como lo veas, es que digamos que llegas a un punto donde tienen donde se ven trampas de gas, no sé, por ponerte un ejemplo. Ay, güey. Y que en eso te sale la notita de que hay información tipo explicatoria que ya con fotos reales te muestran cómo era la situación antes y todo, pero abajo sale una como una notita que dice Apocalipsis Week on History Channel, y yo como pero sí, es como lo único, tal vez ver un tipo de publicidad ahí que realmente no la ves directamente en el juego, tienes que meterte a esta sección. Pero sí, eso sí, si alguien está deprimido, si alguien está triste, si alguien perdió su fe en la humanidad, por favor no juegue esto. ¿Cuándo me lo compras? Cuando seas mayor de edad. Ya estoy ruco, que no manches. Bueno, en tu otra vida, cuando seas mayor de edad, en tu otra vida. No, tú estabas de, ah, te la compro luego, tengo que ver cuando tenga dinero, sabe que me va a dar la y no. Ahora van ganando los delfines, güey. No puede ser. Vaya que me detengo. Sí, mira. Sistemas, Bardin. Normalian Heart. Sí. Sistemas, ¿no? Yo creo que está para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC. No estoy 100% seguro si está para Wii U. No está. No está, ok. Y listo. Pero, como te digo, el juego gráficamente no requiere gran poder gráfico, entonces realmente cualquier un PC de gama media podría ser suficiente para correrlo. Y de verdad, si no están mal del corazón, si no están deprimidos, si no están recibiendo tratamiento psicológico por depresión o algo así, el juego se los recomiendo mucho. De lo contrario, Sander, ¿qué pueden jugar para sentir felicidad y todo? Shovel Knight. Ok, perfecto, ahí está. Muy bien, Bardi, muchas gracias. Lugar en el 11 ideal de Valiant Hearts este 2014. ¿Capitán? No, mira, capitán, goleador, portero, ese que hace el tiro de esquina. Ya se nos fue el carajo, Bardi, sí, todo. Bueno, nos vamos con la siguiente reseña. No se puede creer lo de este hombre. Nos vamos con la siguiente reseña, que corre a cargo de Bardi otra vez. No, pues sí. Sí, es que Bardi es el más gay, es el que tiene. Dedica más tiempo, gay, pues, a los videojuegos de los que estamos aquí. Es nada más, a ver, ordenar horarios, ¿no? Ordenar horarios, eso es todo. Le voy a decir que me ayude, pues, a hacer eso, porque yo... No, claro. A mí también. Claro. Muy bien. Nos vamos a este pequeño break donde cambiamos la música y ya regresamos con la reseña de Final Fantasy X y X2 HD. Oh, Dan, soy muy seco, son dependiendo de cómo. Ahorita regresamos. Sigan en el especial de reseñas de Barrio Gamer, solo por Radio Nueva Nexus. Ya regresamos. Bueno, después de un debate y deliberaciones muy acaloradas, llegamos a la conclusión que el juego que iba a reseñar Bardi en este último bloque sería el de, díganos... Infamous Second Son. Infamous Second Son, exclusivo para PlayStation 4, también anunciado como título de lanzamiento en aquella conferencia del 2012. ¿13? Y que se retrasó... No, 2013, sí, que se retrasó a principios de este año. Muy bien. Coméntenos, Bardi, tú también que eres fan ávido de la saga, de la franquicia Infamous, ¿qué tal está Second Son? Bueno, mira, es interesante porque es un reinicio de la franquicia sin reiniciar la franquicia. ¿Cómo? Algo parecido a lo que hace Marvel, de que no reinicia la historia del universo Marvel, sino que reinicia el personaje de alguna manera diferente. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Los dos primeros juegos de Infamous fueron detrás del personaje de Cole McGrath. No voy a contar lo que pasa ahí. Sí cabe resaltar algo muy importante, y es un estudio interesante que hizo el estudio Sucker Punch, los creadores también de la saga de Sly Cooper. Y es que ellos estudiaron con los trofeos que fue ganando la gente. Y se dieron cuenta que prácticamente el 75% de la gente solo terminaba el juego como héroe. ¿Por qué? Porque resulta que en los juegos de la saga Infamous tienes un medidor de karma. Entonces, dependiendo de ese medidor de karma, puedes terminar como un héroe, como un villano. Y tanto en el segundo como en el tercer juego, depende de si eres héroe o si eres villano, así cambia la historia. Y la historia puede cambiar mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que por juego hay dos finales, pero los creadores deciden cuál final es canon dependiendo de los trofeos y de quién terminó el juego, si se terminó más el juego como héroe o como villano. Muy bien. En este caso, después del 2, el juego se terminó más como héroe. Entonces es el final canon. Y ahora todo parece indicar que pasa lo mismo. Y el final se vuelve un poquito también. El héroe es el final canon. El final de la parte. De villano, mira, llegó un punto en el que me sentí un poco incómodo porque ya atacas a personas que están heridas en el piso y se vuelve un poquito se me volvió un poquito más incómodo para mí. Nada particular, el juego no es especialmente gráfico, pero sí, el juego está ambientado siempre en una ciudad grande, bastante, bastante grande, en el que tú vas y tienes los superpoderes. Puede ser bueno o malo dependiendo de las acciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, si hay una manifestación, no sé, gente se está manifestando y tú llegas y los atacas y los empiezas a matar, entonces empiezas a tener karma negativo. Si por ejemplo hay una venta, un punto de venta de drogas y tú llegas y lo destruyes y capturas a los malos, vas ganando puntos positivos. Y incluso, bueno, es divertido porque incluso la misma ciudad va reaccionando de maneras diferentes hacia ti. Al punto del que te gritan groserías cuando vas en la calle si eres malo, a como mujeres que te dicen quiero tener un bebé tuyo si eres bueno. Es interesante. Es un sandbox en toda regla. Con los superpoderes vas siempre, tanto en el 2 como en el primero, vas obteniendo poderes diferentes, vas ganando más habilidades que hacen que incluso el tránsito por la ciudad sea más llevadero. A nivel de historia, el juego... como son dos historias diferentes, se ve que el personaje va evolucionando de acuerdo al tipo de personaje que quiere desarrollar, un héroe o un villano. Y realmente si sigues mucho lo que son los superhéroes, lo que... todo este tipo de cosas, se puede volver un poco cliché, pero no lo sentí particularmente aburrido. Ahora, ¿cuál es la premisa de la saga Infamous? La saga Infamous dice que hay humanos con un gen que se llama conductor, que lo que hace es darles poderes especiales, muy a lo que vendría a ser los mutantes de X-Men. ¿También hay cruzadas para acabar con ellos? Sí. Incluso hay mutantes en el poder que se vuelven locos. Bueno, es bastante, bastante interesante. Ahora, no se necesita, como comentaba, haber jugado tanto Infamous 1 como Infamous 2. si quieres jugar Infamous Second Son. Ok. Es recomendable como para... para saber cómo se juega un Infamous, ¿no? No, y para entender todo lo que ha ido pasando en el universo Infamous. No es, pero no es obligatorio. Incluso hay una misión especial. Yo creo que eso sí ya no está a la venta. Pero igual se puede buscar en YouTube para que vean la conexión entre los dos juegos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tengo? Sí, Bardi. ¿Cuál en el apartado de personajes, cuál es más entrañable o cuál te cae mejor? ¿Cole o el protagonista de Second Son? Ok, el protagonista de Second Son se llama Delsin. Y podemos ponerle que... digamos que es un adulto joven. A lo que se puede ver, puede tener 19, 20 años a lo mucho. Ok. Cole ya es... ya era mayor, ya no podría tener sus 20 y tanto. Uh-huh. Pero son personajes muy diferentes y son temáticas de juego muy diferentes. ¿Por qué? Porque la temática de Infamous, el 2 sobre todo, es más destruye la gran amenaza que enfrenta a la humanidad. Digamos, esa fue la perspectiva a la hora de crear el juego. Y en Famous Second Son, la temática es disfruta tus poderes. Entonces, hay un ataque en especial, por ejemplo, que tiene Delsin, que es literalmente asciende, no sé, puede ser 50 metros en el aire, y después cae en picada con una super, haciendo un super ataque, pues. Pero cuando ya está en el punto más alto, la cámara se pone y tú lo ves sonriendo así como, ah, esto me llena. Y después va y choca contra el piso. Entonces, son personajes muy diferentes. Son personajes muy diferentes. Ahora, tengo que decir que Cole me gustó más como bueno. Pero Delsin me gustó más como malo. Ok. Entonces es interesante. Uh-huh. Interesante eso. Baba. Bardi, sus expansiones o sus otras historias, así como Paper Trail, First Light, ¿tienes algo que decir al respecto? O más bien que nos aclares si First Light y Paper Trail también son historias que forman parte de Second Son o no. Sí, forman las dos partes de Second Son. Paper Trails es gratuita y es interesante, ya les comento por qué. Y First Light también, ese sí es de paga por separado. No hace falta, eso sí, tener el juego principal. Y lo único menos es que solo hay un poder. Porque cuenta la historia de un personaje secundario, que es el que vivió la situación más cruda, pues, y se va viendo ahí. Lo interesante de Paper Trails es que empiezan a haber ciertos asesinatos extraños en la ciudad, y es interesante porque tú vas consiguiendo pistas. Y así como vas consiguiendo pistas, entonces resulta que llega un punto en el que tienes que irte a una página de internet, en tu computadora, celular, tablet, lo que tú quieras, ir revisando las pistas, ir consiguiendo pistas, meterte a otras páginas de internet para sacar pistas, para sacar información, y después resolver acertijos dentro de igual de la computadora para desbloquear y saber a dónde va a atacar, por ejemplo, la próxima vez el asesino. Y así, de la misma manera, cada vez que hay un asesinato, el asesino deja, por así decirte un ejemplo, como una especie de página de un manga que vas completando para saber parte de la historia también. Este hecho, Wong, de tener que investigar, de tener que meterte a internet a sacar información, de tener que de esa asociación entre lo que va pasando en el en esta página y lo que va pasando en el juego, para mí se me hace muy muy interesante. Es un poco tedioso, eso sí, llega al punto en el que es un poco tedioso, o sobre, tal vez en su momento, como entre release y release de misión eran 15 días, cuando se estuvo haciendo, tal vez en ese momento no se sintió tan tedioso, pero si te lo intento estirar así todo de golpe, sí se va haciendo un poco tedioso, y como te comenté, yo no dispongo de mucho tiempo, entonces fue así, rápido, esto es así, está interesante, vámonos. Muy bien. Específicamente sobre Infamous, sobre el juego, la consola y demás. Second Son es el mejor Infamous hasta ahora. La verdad es que sí. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque tú como usuario, lo que yo te comentaba antes, disfrutas más de tus poderes que en el primer juego. Bueno, o sea, te enseñan a hacer grafitis en el juego. O sea, bastante interesante. Agradable cotorro. ¿Uno de los mejores juegos de PlayStation 4? De momento sí. Muy bien. Habría que ver ya más adelante. Este es de inicio de generación. Ahora, es interesante. Nada más quiero apuntar esto para ir cerrando. No, exceptuando los efectos de luz, efectos de partículas, de texturas, cosas así, el juego no se siente como un juego de nueva generación. Yo sentí que el juego era de nueva generación hasta que empecé a hacer lo de los Paper Trails. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, puedes sacar screenshots, puedes guardar videos del juego y todo eso, fantástico. Pero el tipo de juego no se siente, no es algo que tú digas, este juego le bajas el aspecto gráfico y no lo veo porque no se podría jugar en PlayStation 3. Hasta que jugué la parte del Paper Trails, de tener que irme a una computadora a hacer las cosas, la asociación entre la computadora y el videojuego y todo ese tipo de cosas, ahí es donde ya, mira, ahí sí, ok, ya esto es un tipo de experiencia nueva, ya esto se me hace interesante, y ya esto sí lo siento como una experiencia de nueva generación. Muy bien, Barty, muchas gracias. ¿Este juego salió este año o el anterior? Salió este año para PlayStation 4. Salió en marzo, creo que fue una cosa así. Bien. ¿Entra en el 11 ideal del 2014? Sí. Entra en el 11 ideal. No está entre los top 3. Muy bien. Muy bien, Bardi, muchas gracias. Para todos los futuros dueños de la más reciente consola de Sony, Infamous Second Son es uno de esos uno de esos juegos que uno puede voltear a ver y echarle un vistazo. Muchas gracias, Bardi, como siempre, por su sapiencia. Gracias. Por su opinión. Vamos a estar cerrando este programa. Sin antes, cambiar la musiquita. No se ven preguntas, ¿verdad? No se ven preguntas, pero sí por ahí un comentario en la página del Minexus del usuario Luis David. Dice, Infamous no me parece malo, pero no es nada del otro mundo. Pero pues Infamous no puede ofrecer nada que no hayamos visto en Prototype. Yo a la vez diría, Prototype tampoco nos ofrece nada que no hayamos visto en algún otro sandbox antes, ¿no? A veces no importa tanto la innovación, sino la ejecución de lo que ya se conoce. Ahora, la situación está en que Prototype, en Prototype 2, cambia. Ya es un juego más diferente, ya no es tan similar a Infamous como la comparación de Prototype 1 y Infamous 1. El hecho de la dualidad de historias, de puede ser bueno, puede ser malo, y la historia cambia significativamente. No es tipo de que, bueno, ahora como soy bueno, entonces este tipo no lo dañé y entonces no tiene un parche en el ojo. No, o sea, la historia son historias total, completamente separadas, ¿no? Claro, claro. Entonces es un Infamous, es el punto alto que comento, como lo del Paper Trials, de meterse e ir interactuando desde tu computadora con el juego. Ya sí lo separa bastante de lo que es Prototype. Muy bien. Sí, uh-huh. Digo, y además Prototype es... a veces uno quisiera no tener prejuicios, ¿verdad? De esos horribles y desagradables, pero pues Prototype es de Activision, entonces ahí les... me imaginé que ibas por ahí. Ahí les dejo la bola picando en la cancha de los detractores. Y ahorita vemos a cómo nos toca. Sí, o sea, no, el problema es la evolución de las dos franquicias. Tal vez empezaron en puntos muy similares, pero ya cada una está en puntos separados. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Bardi. Muchas gracias por sus comentarios. Como siempre. Nosotros, fíjate, aquí también nos estaban diciendo recomendando por inbox que habláramos de Titanfall, pero siempre tratamos de hablar de lo que jugamos, por lo tanto, de lo que sabemos. Sí, entonces, no, nos veríamos mal hablando de Titanfall solo, porque sí. La cosa de los reviews es esa cosa que tú has probado, no de cosas que tú ves, de que bueno. Y aquí la situación es que Titanfall está en Xbox 360, en Xbox One y en PC. Tengo ciertos sentimientos hacia Microsoft, hacia sus consolas. Bueno, hacia Microsoft como compañía. Y el problema del PC es que mi PC con costos corre busca minas. Entonces, eso es un poco complicado para mí poder jugar juegos ahí. Entonces, hay que... Queda fuera. Sí. Ahora, si lográsemos encontrar a alguien que supiera el juego, por supuesto, se puede tener sus opiniones, pero ahorita preferimos no hablar de lo que no conocemos. Exacto. Sí, es tener principios, vaya. Exacto, entonces por esa razón, Bardi, pues se le agradece, se le agradece y se le admira que si habla, que hable bien informado, bien argumentado de lo que sí conoce. Entonces, muchas por eso, gracias. Exactamente. Por eso mismo por estoy eso. Jugando ahorita a Bravely Default para informarme bien del juego, ¿verdad? Tú sabes, igual de lugar de uno mal informado, este tipo de cosas. Por supuesto, Bardi, por supuesto. Usted tiene que estar siempre. Usted siempre tiene que estar ahí a la vanguardia para. Exacto. Para pasar un. Para siempre hacer llegar sus siempre acertadas opiniones a nosotros. No, sigo sin ver el verdadero motivo, propósito de hacerlo mientras estamos aquí en el trabajo, pero. Así que cualquier avance es bueno. Vamos. Muchas gracias, Bardi. Cambiamos la musiquita ya para irnos. Y así es como llegamos al final de este programa de reseñas en su barrio gamer. De antemano, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos con nosotros. Muchas gracias a Heriberto Esquivel. Muchas gracias a Shori Misaka. Ahorita te explico, viejo, en inbox de qué se trata Dueling of Duels. Usted no se preocupe. A todos los que estaban también con nosotros en los comentarios. A Tabo Rodríguez, a Luis David, a Lucy Chan, estoy en la página de Anime Nexus. También a Shionatsume, que lloró como Magdalena con el Valiant Hearts. Entonces hizo su... Gracias, gracias. Hizo su trabajo, ¿no? El juego. Sí, sí, exactamente, exactamente. Irán a ver que alguien está de acuerdo. ¿Cuándo me lo compras? Me debes al Sister y... Vale, déjame te digo. Me debes a los dos. ¿Cuándo es que tu cumpleaños toca? Como en abril, ¿no es? Ya pasó en agosto, güey. Agosto era. Ay, Wong, entonces sí, te debo uno, güey. Te esperas a diciembre con el aguinaldo y te doy los dos. No, sí. Muchas gracias también a Samira Acevedo Jauregui, que nos estuvo escuchando. Le encantó Shovel Knight. Muchas gracias también a Iván Mendoza González y a Andrés Pedraza Vázquez, que les encantó Gumball, así como a Heriberto. Muchas gracias a Lenny Méndez por darnos la sugerencia. Desafortunadamente, y por como yo veo las cosas, not gonna happen. No va a pasar una reseña de Titanfall pronto aquí en Barrio Gamer. No tanto por como decimos, no porque no queramos, sino porque no tenemos los medios para jugarlo, vaya. Sí. He oído buenas cosas del juego, no te lo puedo negar, pero prefiero hablar de lo que nos hable, de lo que sea. Muy bien, claro. Sí, como digo. Y como siempre, un saludo enorme a MST Maniac, que está aquí con nosotros, como siempre, reportándose día con día aquí en el chat IRC. Le llama mucho la atención los juegos de Shovel Knight y Gumball. Entonces, pues ya sabes, ambos están para 3DS por si los quieres checar. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos? No sé si hay algo más que alguno de ustedes quiera decir, quiera hacerle llegar, hacerle saber a nuestro auditorio, a nuestro respetable aquí, como siempre, con nosotros. Sí, mira, yo quiero hacer un comentario. Debido a ciertas situaciones personales, al menos del lado mío, se me va a complicar bastante poder seguir asistiendo los domingos a grabar el programa o grabarlo de antes. La idea del programa es compartir con ustedes también, entonces no me gustaría hacer un programa grabado y que se tire al aire y después ustedes dicen, no, pero esos tipos, ¿de qué están hablando? O si quieren, o pasa un chascarrillo y ustedes no puedan compartirlo. Entonces, ese tipo de cosas se perdería. Entonces tampoco me parece que grabemos. Igual el programa siempre lo hemos trabajado por temporadas, pues, si se puede decir. Pero debido a estas situaciones personales que voy a enfrentar, probablemente esta sea la pausa entre temporadas más larga que lleguemos a tener, que hayamos tenido. Entonces, el próximo, ¿hoy qué es, Andrés? Domingo 19. Gracias. El próximo domingo 19 probablemente sea el último programa de esta temporada. Vamos a estar, tengo unas ideas de cómo podemos cerrar el programa. Pero si alguno tiene igual algún comentario que nos quiera decir, háganlo de recuerdos de nuestra infancia, háganlo de, no sé, de la consola, háganlo de... ¿no? ¿Perdona? Aún tenemos el programa de fax, de preguntas frecuentes de nosotros. ¿Sí? Sí, sí, pueden hacer incluso, no sé... Exactamente, no sé, queremos conocer más de ustedes. Vamos a hacer preguntas personales. Sí, eso, güey. Prefieren. sí, prefieren el arroz blanco o acompañado, cosas así, pues. Ustedes quieran, si tienen alguna duda, alguna recomendación, pueden hacérnosla llegar, o si quieren, igual, que tratemos algún tema pequeñito, puede ser. Al fin y al cabo, el programa es para ustedes. Entonces, ahí estaremos viendo todo. Sander está terminando de subir todas. Pues ya terminaste de ponerte el día con los programas que hacían falta. De la cuarta temporada ya. Ah, sí. Ok. Pues pon el día. El único podcast que falta de subir es este. Es este. No, perfecto, perfecto. Y ya después, bueno, ahí estaremos informando cuando podamos volver. Si, eso sí, el grupo en Facebook no tengo la intención de cerrarlo. Podemos seguir compartiendo cosas por ahí, comentarios. Si alguno quiere seguirnos a nosotros en Twitter, más que bienvenido. Pues yo no sé Twitter, pero bueno. Sí, ahí te creas una cuentita, no te preocupes. Ahí Sander no me deja mentir, yo ahí escribo cositas, igual, lo es muy personal. No hace falta también algo de videojuegos, igual si quieren preguntarme algo, yo mucho gusto daré mi opinión, pero adelante, al menos no sé, el Twitter mío es @bardyjp, deberían aparecer. Y Sander, no sé si tú quieres decir el tuyo. ¿Usuario de Twitter? Sí. Ah, me encuentran como @sander_anexus. Casi no lo uso, pero por ahí andamos. Yo ni uso, ¿sí? Así que bueno. Yo uso Facebook y Tumblr, así que bueno. Pueden buscar el Toca. Y cualquier cosa, estamos planeando un hasta luego, no un adiós. Que hay cualquier durante la semana les estaremos comentando. Bueno, el siguiente programa también a ver qué onda. Sí, correcto. Yo creo que sería Sander. Pues sería todo. Sí. Sería todo, básicamente. Muchas gracias a todos. Nos vemos con el último programa de esta temporada el siguiente domingo, 19 de octubre. Ya les iremos diciendo en la semana cómo mejora de qué se tratará la mecánica. Y pues esperen el podcast, espérenlo pronto. Soon. Ah. Sí. Ahorita Sander va a decir tipo, no sé, espérenlo otoño 2014, una cosa así, para su margen de tiempo. Estamos en otoño, cabrón. Por eso. Debe decir 2015, ¿no? 2014. No. Tampoco está tan descarado por el momento. Pero bueno, gente, muchas gracias. Nos estamos oyendo y ahí comenten sobre lo que les gustaría que tratáramos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós. Que os vaya bonito, que la Fuerza Anillos acompañe. Esto fue Barrio Gamer, solo por Radio Anime Nexus. Nos estamos viendo. Chao.